clave siempre pesó. Andar con tanta confusión. Detrás de una risa leve, las estrellas bajan para ver cómo entras en la corriente. Si resbalaste en lo prohibido, el bicho reactor te encenderá. Un amor puro y distraído, una y otra. Bienvenidos, esto es El Bicho Reactor. Mi nombre es Hernán Manso. Malén está operando los controles, Nico coordinando todo y produciendo todo del otro lado. ¿Cómo andan, amigos? ¡Ah, boludo! Ah, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Arrancamos, hacemos lanzamiento oficial, temporada 2014 El Bicho Reactor. Cuando estaba viniendo para acá y se cuenta, ya sé cuál es el martes de caer en los 500 programas. Más o menos, época. 22 de julio. Invierno. Martes 22 de julio, 500 programas del Bicho Reactor. Qué bueno. Para tomar un whisky. Bueno, sí. Para arrancar con... ¿Qué vamos a hacer? ¿Pensamos para, algo? ¿Para los 500 programas? Sí. ¿Hacemos el Festi Bicho Reactor o lo dejamos más para... Sí, más para más adelante, hace un poquito más de calor. Yo... Hay que hacer un festejo acá, ¿no? Me hacer un festejo acá. Como más íntimo. Más no, íntimo, ¿no? No, romper todo. Popular. Y metamos... Mi persona. El anterior que hicimos, el de las 400. Y estuvo acá, tranqui. Hubo uno que fue un... Sí, explotó. Se nos fue de las manos. El de los 400, tu hermana nos ahí está. Nos regaló la torta. Así es. ¿Torta? Así es. Bueno, arrancamos temporada 2014. Tenemos... Han escuchado aperturas. Una apertura nueva, que en realidad no es nueva, pero data ya de... ¿Cuántos serían? 6 años, ponele. Sí. Lo que vamos... Como este año también, no solo llegamos a los 500 programas, sino que... cumplimos 10 años al aire, ininterrumpidos. Ya superamos la estamos cerca de superar primaria y secundaria. Sí, no cualquiera. No cualquiera. Con 12 bueno, años. No cualquiera. Así que vamos, una de las cosas, y que es lo que hoy vamos a empezar con esta idea, es repasar momentos que hayan sucedido durante estos 10 años. Los más viejos por ahí va a ser más difícil de rescatar porque las grabaciones están en cassette, hay que digitalizarlo. Pero en gran parte vamos a tratar de rescatar esos momentos o situaciones que son destacables. Para hoy tenemos, bueno, rescatamos en realidad lo que son las entrevistas internacionales, si se quiere, que de alguna manera son me parece como más, o sea, que estuvieron en ese momento en el aire y después nunca más. Porque hasta algunas, por ejemplo, yo escuché una de las que traje, fue fragmento de la entrevista a Placebo. Placebo, la de Placebo es año 2005, no había ni, o sea, no teníamos ni posibilidad de subirla al blog, o sea, son momentos que han quedado perdidos en esa emisión, ese día. Era primer visita de Placebo. Primer visita de Placebo que tocó en Luna Park, que no iba a tocar, iba a venir solo de promoción. Bueno, hay toda una historia detrás que después hablaremos por ahí si pasamos algo de ellos. Bueno, ese es un caso, ¿no? Con lo cual, en el programa de hoy tenemos fragmentos de entrevistas. Artistas internacionales y algunos iberoamericanos. Vamos a ver qué llega, qué entra, ¿no? A qué pase. Y también me parece que nos va a pasar de recordar cosas que han sucedido. Sí. Me venía a la cabeza el pájaro Canzani. El pájaro Canzani, un grosso. Que eso fue acá. El que estuvo con quién estaba, María. Bueno. Había una música, una chica muy conocida, sí, así que no le dimos bola. Sí, pero era re grosa. El pájaro Canzani es un ex Jaiba, ¿no? Sí. Uruguayo, que estuvo grabando con Volco hace poco. Yo vi una foto, Volco, ex tecladista Fantasmagoria. Pero tenés razón, fue uno de esos momentos. Y hay un montón, o sea, les voy a repartir una amiga a cada uno. Vamos a empezar a escuchar todos los programas y a seleccionar momentos. Y bueno, todo esto venía que la apertura de hoy, y vamos a ir rotando durante gran parte del año, son todas las aperturas que hemos tenido. La primera fue el año 2006, la que escuchamos es del año 2008, apertura hecha para el programa de la banda Simón, que ya no existe más, de la cual Body, nuestro amigo y que ha pasado acá por el programa, ha presentado sus dos discos acá, era parte. Y nos vamos a encontrar con eso, quizás muchas bandas que ya no... Yo pensaba eso. Y viste que en un momento tuvimos medio un karma, ¿no? Que sí, se separaban, grababan la apertura de Bichos Reactores y se separaban. Pero después tuvimos un repunte, ¿no? Repuntamos. Y bueno, Sick Pork está editando su tercer disco. Utopias. Están grabando afuera. Maxi Truso, sí. No sé, está con los Stones. ¿Dónde está Maxi Truso? No. Los están pinchando. Sí. La de Maxi Truso es muy buena. Sí. Hacía mucho no escuchaba, yo la escucho hoy. Es muy buena. ¿Vos escuchaste alguna de esas? Sí, pero no recuerdo las melodías. De hecho, la que más recuerdo es la de Sick Pork, y la Utopians hasta vagamente. Si la ponemos, obviamente me voy a acordar. ¿Están nostálgicos, muchachos? No. Sí, no, mirá vos, qué loco. Y son 10 años. Bueno, yo un poco menos, pero a mí me pasaba de... No es lo mismo el Bicho Reactor veraniego, donde nosotros mismos estamos un poco más relajados, que ahora que ya el hecho de imprimir hasta las grillas y de tener un poco más corto anico ahí, cambia un poquito. Sí. ¿O no? Sí. Así que un poco eso es lo que vamos a tener hoy. Y bueno, hay cosas... También, por ejemplo, hoy tenemos la cortina nueva, que como solemos hacer, no vamos a develar qué banda es ni qué tema es. Me parece bien. Nunca lo dijimos. Algunas veces insinuamos. Esta es una complicada. Es muy complicada. Es muy difícil. Sí, me encanta. Y son canciones que después ya quedan para la eternidad vinculadas al programa, como nos pasa con la del año pasado y la de los años anteriores. Si cabe la cuchara, estás esperando a que entre el aire. Sí, así es. Bueno, así que de a poco también vamos a seguir sumando cosas. El audiólogo va a venir en el mes de abril, dentro de un par de viernes. Banda del mes, como quedan pocos programas, decidimos abrir el espacio el mes que viene y así varias cosas más. Yo quiero reflotar o quiero seguir sumando discos imprescindibles. Me interesa. Por ahí no así tan religioso, pero yo tengo ganas de que, y aparte no solo yo, ¿no? Que sea algo la sumatoria de varios, porque me parece que hemos armado un decálogo, se dice, de discos que me parece que todos son, digamos, son realmente imprescindibles en una discoteca. Tratando de no caer en el obvio, ¿no? Tenés uno en mente, me imagino, para disparar. No. Bueno. Hay que trabajarlo. Entonces. Sí, más adelante. Ya, bien. El martes que viene, por ahí, lo puedo sorprender con un nuevo disco imprescindible. ¿Cómo querés decirlo? Vamos a decirlo. Los contactos. Tenés razón, por favor. En Facebook, teléfono del Bicho Reactor, pueden hablar con el señor Nicolás, que es 4864-0489-4866-95. Bien, ¿qué más? El Facebook, que tenemos nuestra fanpage, que es facebook.com/ el Bicho Reactor Radio. Ahí está. Si nos hacen amigos, también como el Bicho Reactor. Me gusta. Para la fanpage, el me gusta, y si no... O sea que ya pones en el buscador de Facebook el Bicho Reactor y algo te va a salir. Sí. Y el blog es el bichoreactor07.blogspot.com, que prometemos, como todos los años que arrancamos, actualizarlo. Pero bueno, venimos, ¿eh? Sí. ¿O no? Sí. De hecho, me pasa que ya lo comenté acá. A veces busco info de alguna banda y me tira algo que ya... ¡Esa, eh! Epa. Eso es importante. Bien. Bueno, tenemos algunas cosas. Bueno, arrancamos, ¿les parece? Dale. Arranquemos. ¿Con qué? Algo que se me ocurrió, me quería guardar la potestad de ser disparador del tema de apertura, que ahora ya no es tanto apertura, es diferente. Y empecé a pensar, traje para armar un bloque de los tres temas que yo había pensado antes y los descarté por algún motivo u otro. Si entra, lo pasamos. Bien. Pero de golpe se me apareció este disco y dije... Lo siento de este momento y lo siento de los cuatro. Así que vamos a arrancar con Turbo Negro, la banda escandinava, del disco Party Animals del año 2005, el tema Blow Me Like the Wind. We'll be right back. estar informado? ¿Saber qué está pasando en el mundo del rock y tener las últimas novedades? Subí el volumen y entérate. Momento de noticias en el Bicho Reactor. En el Bicho Reactor, lo que sonaba recién de fondo era Right Turn de Alice in Chains del EP Zap. Ahora voy a buscar bien, no me acuerdo qué, de qué año es, pero 92. 92, ¿verdad? Sí, estaba ahí. Fue ese EP que anterior a Dirt y posterior de Facelift. Y hubo una entrevista, esto es anecdótico, en realidad una entrevista hace poco a Jerry Cantrell, que están saliendo de gira con Guns N' Roses, si no me equivoco. ¿Alice in Chains? Sí. Ah, mirá. Me parece. Pero Guns N' Roses inicia la gira latinoamericana. Después, sí. Ah, después de esa gira. Y decía que te recordaba, o sea, que declaró su deseo de volver a trabajar junto a Chris Cornell de Soundgarden, y cómo rememoraba este tema Red Turn de este EP que participan Chris Cornell de Soundgarden y Mark Arm de Mudhoney. De hecho, en los créditos del disco dice que este tema es interpretado por Alice Mudgarden. Sí, Alice Mudgarden. Y que le encantaría hacer una gira actualmente con Pearl Jam, Soundgarden, Mudhoney. Son una así como nos pusimos nostálgicos nosotros 10 años atrás, Jerry Cantrell parece que le pegó también 20 años para atrás. Bueno, pero Alice in Chains es el prototipo de banda que puede tocar con grupos más pesados y con grupos no tan pesados. De hecho, estaba también comentó que se están planteando de volver a hacer sets acústicos durante los shows en las giras de Alice in Chains. Y dijo de sus dos shows, los dos mejores shows que vio en su vida fue Guns N' Roses en LA Forum, claro, y Jane's Addiction en el Teatro Paramount de Seattle. Bien. Me sorprendió. Es un tipo muy abierto musicalmente. Sí, sí, sí. A mí me encanta Jerry Cantrell. Es muy abierto musicalmente, yo desconozco. Sí, sí, sí. Hace poco, bueno, si lo llego a encontrar, lo voy a compartir para que lo pongamos, aunque sea en el Facebook, votando sus 10 discos favoritos, y creo que casi ninguno está relacionado con el metal o... Yo espero el disco solista de Jerry Cantrell, Country. Y él prometió un disco con Glenn Danzig. Ah, mira. Ese es el disco que estoy esperando yo. Que supuestamente tendría o debería ser de blues. Sí. Ah, mirá qué bueno. Buenísimo. Vamos a seguir. Muy bueno, sí. Pero Glenn Danzig no va a sacar un disco de covers, ¿puede ser? Hace mucho está preparando el disco. De hecho, dicen que lo tiene grabado. Yo cuando lo vi en vivo hizo Some Velvet Morning. Sí. Hay una versión. Pero la versión con la cantante de la banda de Joan Jett, la ex banda. Runaways. Con sí. Cherry Curry. Ah, está. Pero no hay registros de estudio, digamos, eso. ¿No? Estaría bueno también. Estaría bueno. Todo lo que haga Danzig es bienvenido. Sí. Bueno, y ahora contanos, Astilla, que hay un nuevo proyecto de Devin Townsend. O querés te cuente yo. Contame, porque en realidad lo que sé es Casualties que está... of Cool se llama. Sí. Dice que son canciones como que no las veía ligadas a lo que es su proyecto, Devin Townsend Project, creo que es. Tienen mil cosas. Que tiene un montón, sí. Devin Townsend solo, Devin Townsend Band, Devin Townsend Project. Bueno, son canciones que en realidad van por el lado más oscuro, pero bluesero y folk, así como hablábamos recién. Más a los Johnny Cash. Claro. Entonces sea medio difícil que cuadre dentro de cada uno de todos esos proyectos. Devin Townsend es a quien el señor Juan Pablo Astilla Domínguez carátulo como el Frank Zappa del metal, ¿puede ser? Para mí lo es. Sí. Lo que pasa es que está un poco ambicioso, me parece, ahora. Sobre todo porque está pidiendo plata a través de Pledge Music, sí, ¿no? Sí. Y es un tipo que tiene un propio sello discográfico y que la verdad que no le escasean las ofertas de edición. Si el tipo se mueve un poco... puede lograr un contrato discográfico. Eso está muy como se están moda. Aprovechando bastante, ¿sabes por qué? Porque ahora hay un Pledge Music, un Pledge por un documental sobre los estudios que maneja Butch Vig y otro lo Garbage. Vi, lo vi. Y que aparecen Shelly Manson, Dave Grohl. Sí. Y hay Pledge. Como muchacho. Hay Pledge también para libros de fotos, o sea, de la época musical tipo The Grange, así. Lo que pasa es que eso. Te venden, te tocan el corazón diciendo que donan, que es obligatorio donar a caridad un porcentaje. Bueno, escuchamos algo de Devin Townsend, sí, ¿qué trajiste? De cuando Devin Townsend armó su banda, Devin Townsend Band, sacó un disco llamado Accelerated Evolution, el tema se llama Slow Me Down, cierra justamente ese disco y para mí es lo más pop y lo más cercano a Ginger y de los Wild Hearts que ha logrado Devin Townsend en su extensa y prolífica carrera. Así que Devin Townsend, bueno, aquí me he dicho. Waiting by the phone, knowing that you're all alone. And I ask you when you call, but will you wait for me? Will you wait for me? See you on network stars, alone forever we roam. El Bicho Reactor, 10ª temporada.